boil down to. Annie, what does boil mean? I mean, itty bit, brilliant. Okay, this is a verb that's used often in the kitchen to boil a sauce down to something. What it means is reducir a lo esencial. Mm-hmm. Okay. Como todo se reduce a. Sí, como cuando vas a un restaurante y ves salsa reducida, ¿no? Sí. Okay. Pues eso es lo mismo, hombre, empleándolo de forma metafórica. Okay. Bien, entonces, let's look at some examples then. Al fin y al cabo, somos todos iguales. Entonces sería, when it boils down to it, we're all the same. Okay. Todo se reducía a una cuestión de dinero. Everything boiled down to a question of money. Muy bien. Or, it all boiled down to money. Okay. Bien, tenemos. Se reducía a una cuestión de conflicto de intereses. It boiled down to a conflict of interests. Con los hombres, todo suele reducirse a una sola cosa. With men, it usually all boils down to one thing. Es que los hombres siempre son iguales. No comment.